ser vistas. Corazón adormecido de sentir siempre lo mismo. Mucha gente que se la pasa esperando a alguien para regresar.